Infierno Grande. Estamos en línea con Nacho Bruno, es cantante de Narvales. Ellos están presentando su primer larga duración llamado El Fin del Principio. Nacho, buenas tardes y gracias por atender, ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan? ¿Todo en orden? Bien, bien, sí. Bueno, antes que nada, pídete disculpas porque, bueno, estamos con el tema del sábado, así que se nos complicó un poco para acercarnos a la radio, pero bueno. Está todo bien. Bueno, hablemos un poquito del disco. Bueno, el fin del principio, el principio de una banda es ese lapso entre que se forma y sale el primer disco, ¿por eso el fin del principio? Sí, sí, en parte es eso. Más que todo el disco me parece que lo que hace es resumir un poco todo el trabajo de la banda desde hace unos años, que arrancó desde hace 3 años hasta acá. Y bueno, sí, me parece que en realidad eso es un poco lo que quisimos expresar. Que termina una etapa de la banda, que es bueno, la primera etapa. Nosotros tomamos esto como algo muy serio, así que creo que esta es el final de la primera etapa, o al menos esperamos que lo sea. Claro. ¿Es la etapa más difícil, quizá, en el proceso de una banda? Es mucho a pulmón, todo a pulmón, a muchísimo pulmón, y cuesta el doble, más cuando uno elige el camino de la independencia, que siempre se hace un poco más difícil, porque bueno, solventar gastos se hace más difícil, qué sé yo, la entrada de dinero a una banda, que es realmente importante para que pueda subsistir, se hace más difícil, así que sí, creo que sí. Sí. ¿Cómo se encara un disco debut? Generalmente uno tiene la idea de que es el menos planeado, quizá por la urgencia de plasmar las canciones. ¿Cómo le encaró Narvales a su disco debut? Sí, mirá, también me parece que también lo manejamos un poco por ese lado. Lo que pasa es que lo tomamos con una serenidad un poco larga. El disco estuvimos grabándolo un año clavado, empezamos el 11 de marzo del año pasado y terminamos el 10 de marzo de este, más o menos. Así que fue un disco que laburamos durante un largo tiempo y que se fue dando muy a poco. La banda en un año pasó por un montón de cosas, pasaron recitales muy locos, pasaron viajes, pasaron canciones nuevas. Y bueno, eso se dio todo a lo largo de ese año que fuimos grabando, aunque estuvimos muy cómodos y no nos pareció que fue tanto. Pero bueno, sí. Cuando nos dimos cuenta había pasado justamente un año, el día que nos llevamos el disco se cumplía un año y un día. Así que, exacto. Viste, medio como que nos tomamos un tiempo y para no volvernos locos. Además por eso, porque queríamos ser un poco egoístas también. No queríamos un productor ni nada, porque bueno, lo queríamos laburar nosotros también para formar el grupo humano. Sí, sin embargo, Guillermo Olivera también metió mano junto con ustedes en la producción del disco. ¿Cuál es su rol en el primer larga duración de Narvales? Sí, Guille es un tipo que sabe mucho, es un gran músico de esos tapados que tiene la ciudad, que es realmente un tipo que ha tocado con tipos muy grosos. Él ha acompañado a Robert Fripp con los gauchos alemanes, o con Delirious Crafty Guitar. Es un tipo que sabe mucho, mucho, mucho. Y bueno, con la banda se comprometió muchísimo y sí, de la mitad del disco en adelante un poco se empezó como a apropiar un poco del trabajo y bueno, sí, nos dio una mano muy grande porque nos aportó musicalmente algunas cosas que quizás nosotros desvariábamos un poquito, pero sí, obviamente que eso ayudó muchísimo. Sí. Pero bueno, como lo subamos casi a la banda, te diría, por eso también como que lo contamos como propio. Claro, claro. Es un disco bien power, de mucha guitarra, bien arriba. ¿Hubo una decisión casi editorial de la banda de que sea algo bien contundente, no? Sí, el tema es que la banda suena así todo el tiempo, en vivo es lo mismo. O sea, la idea era también plasmar un disco que muestre a la banda en naturalmente, o sea, que sea una banda que vos escuchás el disco y cuando lo vas a ver en vivo, al menos suena parecida, porque también la gente quiere un poco eso, claro. Al menos los discos, hacer un disco experimental hoy por hoy no nos lo propusimos porque realmente somos una banda bien podrida y bien arriba. Y también se ve en el disco que cuando terminamos nos dimos cuenta que no había un solo tema lento, alguno que otro por ahí, pero siempre con mucha distorsión y con guitarras muy, muy fuertes y crudas. Y qué sé yo, también se dio naturalmente, porque la banda suena así hoy en día. Participó Juan Calabró, de Don Lunfardo. ¿Cuál es el vínculo que tienen Narvales con ellos? Porque son bastante apegados, ¿no? Sí, Juancito y los chicos son grandes amigos. Compartimos principalmente una forma de trabajar también. Somos, además, imagínate que ya en un momento hemos sido los sub-20, pero ahora ya estamos grandes. Hace muchos años que compartimos escenario juntos. La mayoría de nosotros toca, que cada banda comenzó hace 10 años más o menos, así que hemos recorrido un largo camino y bueno, tenemos una amistad muy linda, somos vecinos del barrio, somos así como medio matrimonitos. Sí. Pero sí, principalmente compartimos el trabajo de autogestión, de independencia y de seriedad, principalmente a lo que es tener una banda, no tanto tenerla como un hobby, sino encararla como un laburo serio, que creo que ellos también son bastante estandartes en ese equipo, más o menos conociéndolos un poco, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y el Guachi me dio mucho, bueno, aprovecho para mandarle un saludo, aportó con los samplers que le metió un poquito de tecnología al disco y la verdad que hizo un trabajo muy bueno que bueno, también ahora en la presentación lo va a demostrar en vivo. Sí, digo, aparte del esfuerzo musical, bueno, de estar grabando un año, se nota que hay esfuerzo en el arte general del disco, ¿no? Para un disco debut llama mucho la atención el packaging y todo, toda esa historia. Se ve que hay un esfuerzo muy grande detrás de todo esto, ¿no? Sí, sí, eso se laburó, igualmente se laburó en la última parte del disco. Le dimos mucha bola al tema musical y quizás hasta en un momento nos habíamos olvidado, pero bueno, también como que nos dimos cuenta de que era un gran trabajo que estábamos haciendo musicalmente, o sea, que merecía que tenga un poco de sacrificio también, sí. ¿No? El tema artístico, y bueno, eso también fue un poco egoísta también porque quedó todo medio en el entorno de la familia, digamos. Eso, los dibujos son de Nocha, que es el bajista. Sí. Y bueno, y Florencia Pereira, que es una chica que trabaja ahí en Reta Grafito, que es una amiga también. Nos hizo el laburo de diseño, y bueno, ahora vienen con un sobrecito de una tela micropolar, así que son los chicos justamente de Lunfardo, y Malena Poffer, que es una artista local muy amiga nuestra, pero bueno, sí, también fue esa idea también de comprometer gente al trabajo, ¿no? Creo que un equipo de trabajo y un fuerte grupo humano genera que se den cosas copadas, así que bueno, también un poco fue la idea esa, fue como un poco, sin ser muy premeditado, la idea de laburar un grupo humano y que se cobre bastante gente en un proyecto. Sí. Bueno, digo, el principio ya terminó para Narvales, no son más la banda nueva. Ahora requiere más responsabilidad tener un disco en la calle. ¿Qué es lo que implica eso? Sí, totalmente. Y es muy importante que preguntes eso porque es algo que por lo general uno a veces no toma dimensión desde el lado de, cuando está al lado de afuera o cuando lo veo de adentro, quizás no le da demasiada relevancia. Y sin embargo, tener un disco parece medio exagerado, alguna vez, pero el músico se lo siente, es como tener un hijo, ¿no? Sí. Y uno tiene que cuidarlo, que protegerlo y a la vez hacerlo crecer. Esto es lo mismo, nosotros vamos a salir a vender este disco como si fuera la camiseta del equipo de fútbol. Esto genera una responsabilidad muy grande porque también el laburo, de hecho, un sacrificio económico también por parte de todos los músicos y por parte de gente allegada, que bueno, que merece que también se trabaje aparte, porque la idea nuestra es que la banda crezca y que se conozca, porque nos gusta transmitir un mensaje y bueno, todo lo común de una banda de rock. Sí. Y bueno, justamente tener un disco creo que es el premio al sacrificio, bueno, el sacrificio también hay que hacerlo valer ahora. Ahí está. Bueno, lo van a estar presentando este sábado 12 en el Club Fortín 68, entre 24 y 25, me imagino que van a tirar toda la carne ahí, ¿no? Y sí, vamos a ver si ponemos una linda puesta en escena. Bueno, por eso también el tema de elegir los clubes te permite quizás trabajar un poco el tema de la escenografía, darle como un ambiente, ¿no? Ambientarlo todo y bueno, obviamente que lo vamos a ambientar todo alrededor del disco. Va a estar muy lindo porque va a haber muchos amigos, va a haber gente del grupo de teatro La Penumbra haciendo algunos personajes por ahí, dando algunas sorpresas, haciendo que la gente pase un buen rato y que haya un buen clima, eso es lo que esperamos, un buen ambiente. Bueno, Nacho, éxitos para el sábado y para toda esta nueva etapa que comienza para Narvales. Y gracias por atender, ¿eh? No, bueno, muchísimas gracias y bueno, gracias por el apoyo, ¿no? Siempre es importante que se le dé el gol a las bandas locales, así que el agradecimiento es nuestro. Un abrazo grande. Chau, pasaba chau. Nacho Bruno, es cantante de Narvales. Van a estar presentando El Fin del Principio, su primer larga duración, en el Fortín 68, entre 24 y 25. Nos vamos escuchando el corte de difusión. Se llama El Peligro, esto es Narvales, de su disco, se consigue en todas las disquerías amigas.